programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Versión, bienvenidos a una nueva entrega de este programa dedicado a tu felicidad y también a tu bienestar. Quien te saluda y te habla, Karina López, y en los controles también les envía un saludo especial a Adrián Torres. Hoy un día muy especial, un día de celebración, pues es 20 de marzo y se celebra el Día Internacional de la Felicidad, un día para promover el bienestar de nosotros a través de diferentes actividades que podemos hacer. Y Ecuador no se ha quedado de lado, pues desde el día 18, el día 19 que fue ayer y hoy 20, gracias a la iniciativa del Instituto del Bienestar Ecuatoriano, diferentes organizaciones, empresas y personas particulares hemos estado apoyando esta fecha especial a través de actividades como talleres, charlas, convivencias, promoviendo por supuesto la felicidad. Así que si quieres ser partícipe de alguna actividad, te invito a visitar el Facebook del Instituto del Bienestar Ecuatoriano, IBE. Además, también en mi Facebook homepage podrás encontrar información de las actividades programadas para el día de hoy. Ingresa a 1, en número, tu mejor versión. Aprovecha esta oportunidad para agradecer además a la Casa Somos Guápulo y su comunidad, pues el día sábado me abrieron las puertas para brindarles el taller Emociones Positivas a favor de esta iniciativa que les comentaba anteriormente. Así que muchísimas gracias por ser tan participativos, por ser tan amables y acogerme en su espacio para dictarle este taller. Con respecto a nuestro programa del día de hoy, contaremos con la presencia de Andrea Falconi, en representación de Life Coaching, para conversar con nosotros sobre qué es el coaching y también sus beneficios. Y por supuesto, a lo largo del programa estaremos hablando sobre el día de hoy, cómo lo celebran a nivel internacional y cómo nosotros podemos promover nuestro bienestar. Ahora los dejo entonces con una canción muy especial, Happy, de Rafael Williams. Happiness is the truth. Positivas. Noticias que pueden impactar en nuestro bienestar y nos recuerdan que un mundo mejor es posible con el aporte de cada uno de nosotros. El Día de la Felicidad se celebra hoy lunes 20 de marzo en todo el mundo como meta fundamental para que se reconozca la paridad de los tres pilares: el desarrollo sostenible, es decir, el social, económico y medioambiental. El Día Internacional de la Felicidad se puso en marcha por iniciativa del Reino de Bután, un país que reconoce la supremacía de la felicidad nacional por encima de los ingresos nacionales desde principios de los años 70, cuando adoptó el concepto de un índice de felicidad nacional bruta para sustituir al tradicional Producto Interno Bruto. La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 12 de julio del año 2012, decretó el 20 de marzo Día Internacional de la Felicidad para reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno. Este día se celebró por primera vez en el año 2013 y quiero rescatar que aquí también en el Ecuador se celebró en el año 2014 por primera vez por iniciativa del Instituto del Bienestar Ecuatoriano. La ONG Action for Happiness, uno de los socios de la ONU en esta celebración, realizó una encuesta en su página web para saber qué es lo que a la gente le parece más importante en la vida, si la felicidad y el bienestar o el dinero y las cosas materiales. Casi el 90% preferirían vivir en una sociedad con mayor felicidad en vez de mayor riqueza. Felicidad significa calidad de vida tal como cada uno la experimente. Si más personas en el mundo viven en una forma que contribuya a la felicidad de otros, tendremos un mundo con mayor cohesión, asegura así el doctor Richard Layard. Te invito a celebrar este día con pequeñas acciones y te doy algunos ejemplos de qué podrías hacer. 1. Vivir más en el presente cultivando mindfulness o conciencia plena, no siendo rehenes de lamentaciones pasadas o ansiedades futuras, sino conscientes del momento presente. ¿Qué veo? ¿Qué me rodea? 2. Ver lo bueno en otras personas. El criticar constantemente puede ser destructivo y enfocarse en lo bueno es una clave en las relaciones, según nos dice el psicólogo John Gottman. 3. Agradecer por tres cosas buenas cada día. Aunque a veces parezca un ejercicio difícil, la gratitud es poderosa y las personas más agradecidas son más saludables. 4. Contribuir como voluntario. Ayudar es bueno para la salud. Pequeños gestos positivos o compasivos con uno mismo y los demás, tal como una sonrisa, una palabra de aprecio, una mirada cómplice, entre otras. 5. Hacer algo nuevo fuera de lo usual y así poder entonces expander nuestra creatividad. 6. Aprender a meditar. Son muchos los estudios que vinculan la meditación con un estado de alerta mayor y además calma y mejor salud. 7. Tener más contacto con la naturaleza. 8. Saber qué nos motiva, qué nos hace feliz. Pase lo que pase, nadie, absolutamente nadie, puede quitarnos el poder de elegir cómo reaccionamos. Así que poner en práctica la inteligencia emocional y el autocontrol es muy productivo. Y finalmente, crear un clima de mayor autonomía en el trabajo, ya que esto mejora la motivación e incentiva la creatividad. A efectos de crear más felicidad a nivel de la sociedad, Layard recomienda a los gobiernos varias acciones, desde dar prioridad a la salud mental, la cual, la depresión y la ansiedad, están detrás del 40% de las licencias por enfermedad en el mundo industrializado, hasta menor disparidad salarial y escuelas que enseñen a los niños a tener más resiliencia emocional y contribuir más al bien común. Recuerda ser feliz siempre. Los dejo con buena música, Mirela Cesa y Papayo, La Buena Fortuna. Ya venimos con más de Tu Mejor Versión. Mejor versión de ti. Enfocado en ofrecer información y recomendaciones necesarias para que logres tu propia historia de éxito. La semana pasada pasada escribí en mi blog sobre la felicidad a propósito de esta fecha tan especial y hoy quiero compartir con ustedes la lectura. Desde hace muchos años que se habla al respecto de la felicidad. Encontramos en el mercado muchos mitos, como menciona Sonia Lyubomirsky en su libro Mitos de la Felicidad. Estos mitos limitan sentir la felicidad verdaderamente. Se tiene que encontrar. Y yo me pregunto, ¿dónde? Muchos pasan años, por no decir toda una vida, tras un sueño sin consumarse. ¿Seré feliz? Sí. Me caso, me gradúo, me aumentan el salario. ¿Te ha pasado que cumples tus metas y sigues siendo aquel infeliz que un día se plantó algo para aumentar su felicidad? Y finalmente mi favorita, porque me recuerda a mi madre. ¿Se tiene o no se tiene? Mi madre solía decir, algunos nacen con estrellas y otros nacen estrellados. La realidad es que hasta los grandes filósofos antes de Cristo ya daban sus definiciones. Por ejemplo, Séneca decía que la felicidad se alcanza dominando las pasiones y placeres de la vida, trabajando en la búsqueda de la virtud, centrándose en las verdaderas pasiones. Y creo que Séneca no estaba muy alejado de la realidad. Una definición que quisiera compartir con ustedes representa lo que la ciencia de la felicidad ha promovido en los últimos años. La felicidad es un estado de ánimo donde una persona se siente plenamente satisfecha por disfrutar de lo que depende de ella, sin buscar premios externos y siendo plenamente consciente del entorno en el que vive y los problemas de su alrededor. Justamente quería llegar a ese punto de la definición que dice: una persona se siente plenamente satisfecha por disfrutar de lo que depende de ella. Por lo tanto, con esta línea desmiendo todos esos mitos que durante años nos han querido vender como una gran falacia. Lo que más me ha encantado de conocer, aprender, estudiar y poner en práctica la psicología positiva es saber que solo y exclusivamente depende de mí la felicidad, de aquellas actividades que realizo diariamente para promover espacios en los que me sienta plena, en observar mis circunstancias, no como una catástrofe, sino como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje, aunque a veces cueste muchísimo. Pero por suerte contamos con un maravilloso 40% de voluntad para construir la felicidad que tanto nos merecemos. Este y otros artículos puedes leer a través de mejorversionblog.wordpress.com y también en el Facebook 1, tu mejor versión, todo pegado, en minúscula, y el 1 en números. Vamos con Chayanne, Madre Tierra. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida. Y hay que darle gracias siempre a la vida. A la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira que arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mírate arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que lleves campa son consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mírate arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mírate arriba. Salud en Acción. Un espacio dedicado a conversar con expertos en materia de bienestar, salud física y mental. A propósito de celebrarse cada 20 de marzo el Día Internacional de la Felicidad, la ciencia nos recuerda que ese buen estado de ánimo contribuye a vivir más y mejor. Los estudios científicos han hallado que existe una conexión entre el bienestar psicológico y el físico. Por ejemplo, quienes experimenten la felicidad y el optimismo por la vida tienen menos riesgos de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, algunas personas tienen una desventaja genética con relación a nuestras emociones y también influyen los factores ambientales. Para la salud física, no es tanto la felicidad en sí, sino su capacidad de regular y tener una sensación de propósito y significado, explicó Laura Kunzanski, profesora de Ciencias Sociales y del Comportamiento en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Algunas investigaciones también han sugerido que los estados de felicidad pueden estar asociados con un menor nivel de estrés, pues las hormonas del estrés están bajas en la sangre durante estos estados de felicidad y además el sistema inmune funciona mejor. La relación entre felicidad y la salud además explica en que las personas con mejor ánimo tienen buenos hábitos como el hacer ejercicios, consumir una dieta balanceada y duermen lo suficiente. Perfiles de personas con menor presión sanguínea, peso corporal adecuado y grasa en la sangre se relaciona con un estilo de vida alegre y optimismo. Así que no me queda más que recordarles, amigos oyentes, que es importantísimo mantener una actitud positiva ante la vida, como les mencionaba anteriormente, pese a los obstáculos, verlos más bien como una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento y vivir la vida, porque para eso vinimos a esta tierra, para saborearnos cada momento, así sean a veces no los más esperados, y aquellos que son los esperados, por supuesto, disfrutarlos con más pasión para que se mantengan en el tiempo, ser más felices y, por supuesto, mejorar nuestra salud. Los voy a dejar con buena música, Mirela Cesa, y el tema Somos. Ya venimos con más. Eres hermosa, no te hacen falta piropos ni rosas. Una sonrisa en tus labios te adorna, aunque te toque ganar o perder. Eres hermosa, con tus colores, manías y cosas. Bailas al ritmo de las mariposas que se alborotan ahí bajo tu piel. Eres ese reflejo en el espejo que quiero ser. Eres de carne y sueños, eres guerrera, eres mujer. Sigo en tu corazón.

que no baila porque no le da la gana. Es la expresión facial asociada a sentimientos como la alegría, la satisfacción o la felicidad. Se caracteriza porque se levantan las comisuras de los labios de manera que forman una curva en forma de U. Cuando la sonrisa es espontánea, se mueven también los músculos de los lados de los ojos. Si es una sonrisa de cortesía o de fingimiento, solo se mueve la boca. La sonrisa, un precioso gesto que siempre transmite luz, energía positiva y contribuye al buen estado físico y mental de las personas. Con una sonrisa podemos conseguir cambiar nuestro estado de ánimo, incrementar nuestro atractivo, mejorar nuestra salud y reducir el estrés. Además, también se producirán efectos positivos en nuestro entorno. Nos ayuda a relacionarnos con los demás. La sonrisa transmite parte de nuestra felicidad y bienestar a quienes nos rodean. Sonreír tiene muchos beneficios para la salud. Sonreír rejuvenece, oxigena, limpia, elimina el estrés y mejora las relaciones con los demás. Sonreír aumenta la confianza, equilibra el humor, mejora la digestión y hace vivir más. La risa ayuda a superar muchas situaciones como las depresiones, angustias o el estrés. Al reírnos, nos sentimos mucho mejor porque limpia y ventila nuestros pulmones. Reír regula el pulso cardíaco. Reír relaja los músculos y es una buena técnica respiratoria. Acompañar nuestras palabras con una sonrisa es el mejor regalo que nos hacemos los unos a otros. Las emociones son difíciles de definir porque surgen ante la evaluación de algún acontecimiento antecedente que afectan a la memoria, la experiencia subjetiva, al pensamiento, etc. Ante las emociones positivas, al sentir alegría, esperanza, diversión, sonreímos y nos reímos. Por lo contrario, ante las emociones negativas como el miedo, la rabia, ira, tristeza, expresamos gestos faciales muy distintos porque son desagradables. La risa y el sentido del humor son protagonistas en nuestro bienestar y energía positiva, y son las fortalezas más importantes de las personas. La sonrisa va evolucionando hasta convertirse en una conducta emocional, mental e incluso espiritual. La sonrisa y la risa trabajan la actitud positiva, causando un efecto rápido de contagio hacia los demás que es muy agradable de compartir. Ejercicio más que aconsejable para vivir con sentido del humor. Reírse es una función biológica necesaria para mantener el bienestar físico y mental. Es ideal para lograr la relajación, y abrir nuestra capacidad de sentir y amar. En tal sentido, les invito a practicar 10 consejos para mejorar tu bienestar emocional y sobre todo aprovechando hoy 20 de marzo, un día especial para celebrar el Día de la Felicidad, el Día Internacional de la Felicidad, y que podemos regalar una sonrisa a muchas personas y, ¿por qué no?, a nosotros mismos. No pienses, siente. No te juzgues, fluye. No niegues, acepta. No mires atrás, mira aquí y ahora. No esperes ser amado, ámate. Sonríe cada día. Practicar sonrisas es muy sano, así que lo puedes hacer todos los días y es gratuito. Siente la fuerza positiva de la risa en tu interior. Contagia y déjate contagiar de sonrisas. regala muchas sonrisas y sanarás tu alma y sembrarás alegría. Y finalmente sonríe y disfruta de la vida, porque ya sabes que ahora la sonrisa y la risa son funciones naturales que posees y solo depende de ti que articules tu musculatura para vivir con salud y alegría. Te deseo una feliz sonrisa. Vamos a escuchar un tema maravilloso a favor de este día especial, y es Ser Feliz es Gratis. Espero que lo disfrutes. Feliz es gratis, sé feliz. Solamente tienes que sentir que tú podrás soñar y tus sueños se harán realidad. Agarra tu vida. Vivir, volar por volar, reír o llorar de felicidad, yeah, yeah, yeah. Ya verás, si quieres llegar al final, llegará, agarra tu vida y tira, na, na, na, na, na, na. La vida irá, na, na, na, na, na, poniendo todo en tu lugar, na, na, na, na, na. No dudes, abre los ojos, despierta y ponte a soñar, y ya verás que llegará. Sentir por sentir que puedes. Despierta y ponte a soñar. Guarda los buenos recuerdos para los malos momentos. Escucha, apúntate a la vida, a decir lo que tienes, a sentir lo que vales, a soñar lo que quieres y a saber que te sobra con tener lo que tienes. Ser feliz es gratis, ser feliz. Despierta y ponte a soñar, na, na, na, na, na. La vida irá, na, na, na, na, na. Poniendo todo en tu lugar, na, na, na, na, na. No dudes, ah, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Aprendiendo de. Aprendiendo de. Un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. Amigos, en este espacio teníamos tenemos a la invitada Andrea Falconi de Life Coaching. Sin embargo, nos llamó un poco preocupada porque está ahorita en un tráfico terrible por la lluvia y no nos podrá acompañar. No obstante, tenía preparado para ustedes también hablar sobre el modelo de bienestar de Martin Seligman a propósito de este día especial, 20 de marzo, Día Internacional de la Felicidad. Martin Seligman, en su libro La Auténtica Felicidad, ya nos daba algunos matices de qué podíamos hacer para promover nuestra felicidad, pero en su segundo libro, Florecer, nos hablan del modelo PERMA, por supuesto, la palabra PERMA por sus siglas en inglés, las cuales significa emociones positivas, relaciones positivas, engagement, logro y significado de vida. En el caso particular de las emociones positivas, de las cuales de alguna u otra manera hemos estado hablando en los diferentes programas en los que nos hemos conectado tú, amigo oyente, y yo, pues les he dicho que básicamente consiste en saborear el momento presente, en realizar esas actividades que tanto placer nos genera en nuestra vida para aumentar nuestros niveles de felicidad. En este sentido, no se trata de hacer una actividad solo y exclusivamente por el placer momentáneo, sino que debe perdurar en el tiempo. Es decir, que si en este caso particular me encanta comer, pues debo saber qué actividad adicional o con qué me puedo conectar para que el comer sea aún más placentero. Les doy un ejemplo. Me encanta ir a comer un trozo de torta porque soy muy dulcera, pero en este caso me gusta hacerlo acompañada de mi esposo o de una muy buena amistad, donde, además de saborearme ese dulce, tengo una experiencia enriquecedora con una persona que me brinda conocimiento, información, que me regala su cariño en ese rato que estamos comiéndonos ese dulce. ¿Ok? En tal sentido, de eso se trata las emociones positivas, de generar un ambiente propicio para sentir orgullo por nosotros mismos. ¿Cómo lo podemos sentir? Bueno, recordando las metas que nos hemos planteado y todos esos pasos que, aun cuando hayan sido difíciles, los hemos alcanzado y hoy día nos sentimos orgullosos porque hemos alcanzado esa meta que nos planteamos en algún momento. Podemos sentir serenidad en un espacio de tranquilidad, bien sea solos o acompañados, bien sea contemplando algo en particular, como por ejemplo la bella naturaleza, o un cuadro, una obra de teatro, o simplemente compartiendo con nuestros familiares. También podemos encontrar allí la serenidad, la alegría, la diversión, recordar nuevamente cuando éramos niños, por ejemplo, ponernos a jugar algo que nos parezca placentero, tal vez con nuestros sobrinos, con los niños que encontramos en las calles. En fin, hay muchos espacios donde promover la alegría, la diversión. Y bueno, así un sinfín de emociones positivas. En total son 10. Los invito a entrar en mi Facebook, Uno Tu Mejor Versión, donde encontrarás en detalle cuáles son estas 10 emociones positivas propuestas por Bárbara Fredrickson, y no solamente conocerlas, sino ponerlas en práctica. Con respecto a las relaciones positivas, que es el segundo término que usó Martin Seligman, se refiere a potenciar, pero sobre todo florecer o hacer que florezca nuestras relaciones íntimas con nuestras amistades y con la sociedad en general. Se ha descubierto, a través de varios estudios científicos, la importancia que tiene para nuestra salud física y mental las buenas relaciones sociales. Aquellas personas que tienen más amigos o que comparten más con otras personas son más alegres, más sanas, más felices, más optimistas. Entonces, solamente por los buenos beneficios que esto nos trae, sería muy oportuno que empecemos a relacionarnos más con nuestro entorno. Y una técnica que te puedo regalar en estos momentos es que cuando estés en presencia de estas amistades, de estos familiares, de esta comunidad en general, procures promover emociones positivas y verás cómo la conexión aún más se incrementa y florece esa relación. El engagement es un término en inglés que es muy difícil de definir al español, pero básicamente consiste en conectarnos profundamente con una actividad. No sé si te ha pasado, amigo oyente, que de repente estás haciendo una actividad laboral o del hogar y que durante el momento en que estuviste haciendo esa actividad no sentiste que el tiempo pasó. Es decir, que no hubo sensación de hambre o de estrés o de cansancio o de cualquier otro sentimiento durante el proceso en el que realizabas dicha actividad. A ese término le llamamos desde la psicología positiva engagement, el involucrarnos completamente con una actividad. Y esto únicamente lo pueden lograr las personas que de alguna u otra manera están conscientes de cuáles son sus fortalezas y se han planteado una meta que no sea ni por debajo de sus fortalezas, pero tampoco por encima, porque al crearnos una meta muy retadora, en la cual no estamos muy capacitados para tal fin, nos puede generar frustración. Pero si es una meta por debajo de nuestras habilidades, conocimientos y fortalezas, nos va a causar aburrimiento y por lo tanto no nos vamos a involucrar, a crear ese engagement. El cuarto punto es el logro. Y este obviamente se genera cuando nosotros realizamos metas intrínsecas. ¿Qué son metas intrínsecas? Cuando realmente nos motiva desde nuestro interior a hacer algo. Un ejemplo particular que le suceden a las personas que son obesas es que por lo general entran a un proceso de dieta o de ejercicios porque hay un familiar, háblese padres o hermanos, o incluso a la misma comunidad, que genera un saboteo y se empiezan a burlar o empiezan a decirle que cómo puede estar tan gordo, que se va a morir, pero en realidad esta persona empieza a hacer ejercicios y a realizar una dieta, no porque de verdad siente el deseo de adelgazar, sino porque ya no aguanta el bullying, llamémoslo así, que tiene a su alrededor y esto lo incentiva a continuar. ¿Pero qué va a pasar? Que en medio del camino esta persona se aburra o no sienta ningún deseo real por continuar. Muy contrario sería si la persona se plantea una motivación intrínseca, es decir, que diga, quiero adelgazar porque quisiera verme más joven o porque quiero aumentar mis niveles de colesterol o porque quiero, de pronto un incentivo sería conseguirse una novia si no la tiene o un novio, ¿verdad? Eso sería una motivación intrínseca. Y finalmente, hablamos de significado de vida. Nuestro significado de vida, ¿para qué estoy acá? ¿Qué cosas tengo que puedo poner al servicio de los demás? Y a favor de esta frase, Martin Seligman menciona desde su primer libro, La auténtica felicidad, que los seres humanos, cuando ponemos al servicio de los demás nuestras fortalezas, somos más felices, vivimos más y somos más sanos. Entonces, en este sentido, yo te invito a que te preguntes, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Para qué eres bueno? Y también podría ayudarte mucho buscar feedback. Pregúntale a tus amistades, estas amistades más cercanas o tus familiares, ¿en qué destacas? ¿Para qué eres bueno? ¿Cuáles son tus fortalezas? Y en la medida en que vayas recopilando la información y ponerla en práctica más conscientemente, los estudios de Martin Seligman han demostrado que en efecto genera una satisfacción enorme cuando estamos poniendo en práctica constantemente nuestras fortalezas para ayudar a los demás y que esto además nos genera más salud. Así que con este modelo del PERMA, queridos oyentes, de este modelo de Martin Seligman, Quiero invitarlos a practicar diariamente tus emociones positivas, a aumentar tus relaciones positivas, a generar entornos en donde te sientas concentrado en engagement, es decir, involucrado completamente en una actividad. Al plantearte metas intrínsecas para alcanzar el logro y, por supuesto, encontrar un significado en tu vida. ¿Para qué estás acá? ¿En qué eres bueno? ¿Y en qué puedes servir? Amigos, no me queda más que invitarlos nuevamente a celebrar hoy, 20 de marzo, el Día Internacional de la Felicidad, con tu entorno más cercano, tus familias, tus amistades, tu grupo de trabajo. Regálale una sonrisa, regálale un chiste, regálale un abrazo, regálale una mirada de esta cómplice. Y así podemos fomentar el bien en la comunidad en la que nos encontremos. Les recuerdo mi Facebook, mi homepage es 1, tu mejor versión, todo pegado, 1 en número. Y también Instagram, tu guión bajo mejor versión. Allí encontrarás más información de mí, pero también de la psicología positiva, de la felicidad, del bienestar, de las fortalezas y de toda la información necesaria para que tú te sientas bien. Te agradezco mucho tu sintonía y espero que el próximo lunes nos acompañes en una nueva entrega de Tu Mejor Versión. ¡Chao, chao! Hemos llegado al final de Tu Mejor Versión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, @tu_mejorversión, y el Facebook, 1 Tu Mejor Versión. Recuerda sintonizarnos el próximo lunes con más anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o www.radiocce.com. Vive en bienestar y sé tu mejor versión.